A mí se me hace difícil expresar mis sentimientos. Y se me hace difícil expresar mis sentimientos. Pero eres tú, mami linda, lo único que yo tengo. Porque eres tú, morena, lo único que yo tengo. Tengo el presentimiento que no me vas a querer como yo pienso, pero yo tengo el presentimiento que no me vas a querer como yo pienso. Dímelo. En ti yo tengo alegría, en ti tengo sufrimiento, y el que no sufre no vive, y contigo vivo contento. El que no sufre no vive, y contigo vivo contento. ¡Que sí juega! Me tiran pa' aquí y me tiran pa' allá. Que me tire y me jala de aquí para allá. La rumba te la yo te traigo pa' gozar. Me tiran pa' ti y me tiran pa' allá, pero toma chocolate y paga lo que debe. Toma chocolate y no le embrolla ni come de. Me tiran pa' ti y me tiran pa' allá. A la mar, a la mar, a la mar, a la mar. Me voy con chévere, camina como llévere, pero te pongo a bailar. Me tiran pa' ti, que tú me tiras, que tú me tiras y me jala, me tiras. Jala de aquí para allá, sin embargo yo te pongo a gozar. Me tiran pa' aquí y me tiran pa' allá. Tira que tira y jala que jala. Y tira que tira, pero y jala que jala. Para que pueda bailar. Me tiran pa' aquí y me tiran pa' allá. A la mar, a la mar, yo me voy con chévere. Camina como chévere, pero te pongo a bailar. Me tiran pa' aquí y me tiran pa' allá. Por más que me tire y me jala para allá, la rumba buena vas a gozar. Me tiran pa' aquí.